¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. La agencia libre de Lidón ha puesto a todos los equipos a moverse para conseguir los jugadores necesarios para competir, y esta es una muestra de cómo va. Los Toros del Este siguen fortaleciendo su roster de jugadores vía la primera agencia libre de Lidón. Jugadores del cuadro como Gustavo Núñez, Ronnie Rodríguez y los relevistas Wilfen Obispos, Luis Santos, así como el utility Pablo Reyes. Núñez, tres veces ganador del Guante de Oro con las Estrellas Orientales. También los Toros acordaron con Smith Rogers, así como el receptor Webster Rivas, el jardinero Nery Tavares y el toletero Yermir Mercedes. Por los Leones del Escogido continúa muy activo el mercado de agentes libres irrestrictos de Lidón, y anunció este domingo las contrataciones de Abraham Almonte, Jason Asensio y Samber Pimentel. También Junior Lake, de 32 años, ha sido uno de los peloteros más productivos de Lidón. Junior Lake es líder en total de anotadas con 228, bases robadas con 97 y en transferencias 229, tercero en hits con 400 imparables. También el infielder Orlando Calhiste se convirtió el jueves pasado en el primer agente libre irrestricto que acordó con los Leones del Escogido. El jugador de 31 años participó en 30 partidos en la temporada regular de la pasada Lidón, totalizando un promedio de 350 en envasarse, 2 jonrones y 10 empujadas. Hasta la fecha, las Estrellas Orientales firmaron al relevista agente libre Nestalí Félix. Por el lado del Cibao, las Águilas Cibaeñas firmaron a los agentes libres Stanley Castro y Leuris Gómez. En Castro, las Águilas persiguen aprovechar su veteranía de 12 años en Grandes Ligas con Chicago Cubs, Yankees de Nueva York, Marlins de Miami y Nacionales de Washington, con lo que registró un average de por vida de 2.80. Pasamos al baloncesto local. Plaza Valerio quita el invicto a Samegi y empata en la primera posición del TBS de Santiago 2023. Marcado por su juego rápido, el club Fernando Plaza Valerio derrotó de manera fácil con el marcador de 110% al Samegi, quien hasta este juego era invicto en la continuidad de la versión 43 del Torneo Superior de Santiago. El Plaza, que ahora coloca su récord con 3-1, con el cual empató en la primera posición con Samegi, combinó 5 jugadores con cifras dobles, donde Juan Guerrero capitaneó la ofensiva con 30 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. En el mejor baloncesto del mundo, Utah Jazz no suelta el sueño de unos playoffs al ganarle a Boston Celtics. El play-in al menos sigue muy cerca para ellos, al punto de que la victoria los deja en el lugar número 10, desplazando a los Lakers, que están en el puesto 11. La caída también tiene implicaciones importantes para Boston, que cede su lugar como el segundo de este a manos de Filadelfia, el ganador de 8 partidos consecutivos. Los Celtics, en cambio, tienen récord de 5-6 en sus últimas 11 presentaciones. Para finalizar las noticias principales del día, tenemos a Carlos Alcaraz, que derrotó el domingo pasado a Daniel Medvedev por 6-3, 6-2 para conquistar el título del Abierto de Indian Wells y recuperar el número 1 de la clasificación mundial del tenis. El español de 19 años subirá desde la segunda posición al sitio de privilegio del ranking de la ATP este lunes, desplazando a Novak Djokovic. "Para mí es un sueño hecho realidad nuevamente", dijo Alcaraz. "Obviamente, estar delante de grandes jugadores como Novak es un sentimiento". Amigos, esta y todas las informaciones las pueden encontrar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.